A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Esta tarde estaremos recordando al bandoneonista argentino Juan José Mozzarini, quien vivió en Francia por 43 años, difundiendo el tango, ciudad donde hace recién 5 años dejó de existir. Le oiremos tangos de su CD con su orquesta de músicos franceses. Le oiremos primeramente un gran tango de Leopoldo Federico y Osvaldo Requena, dedicado al gran bandoneonista rosarino Julio Ahumada. Retrato de Julio Ahumada. Estamos escuchando grabaciones de la orquesta de Juan José Mosalini, desde Francia. El siguiente es un tango de Astor Piazzolla, del año 1956, considerado este como la bisagra entre el tango de ayer y el tango contemporáneo. 3 minutos con la realidad. Juan José Mosalini nació en José Paz, provincia de Buenos Aires, un día 29 de noviembre de 1943, y nos dejó un 27 de mayo de 2020. Sus restos descansan en un cementerio de París. Francia lo había adoptado como un hijo más. El siguiente tiene ritmo de vals y pertenece a Aníbal Troilo y letra de Homero Manzi, Romance de Barrio. Thank you.

Antes de partir a Francia, Juan José Morsalini trabajó con orquestas importantes como Osvaldo Pugliese, José Basso, Horacio Salgán, Leopoldo Federico, Daniel Vinelli. En Francia, Morsalini formará una academia de tango para enseñar el uso del bandoneón y será maestro de este instrumento al fundar la Cátedra de Bandoneón en el Conservatorio Nacional de Música de París. El siguiente tema para la cantante ahora invita a un cantante con la orquesta de Francia. Es Pablo Anselmi, que en esta pista nos canta este tango de Aníbal Troilo y Cátulo Castillo, Patio Mío. Tal vez por tu dolor arrinconado te dio en la calle vieja el paredón y estás en esa esquina del pasado al lado del ochavo y del buzón. Patio mío, donde mamá me cebaba y el tenor recio trenzaba cada noche un desafío. Patio mío, de la ropita colgada de la barra que silbaba y el sabanaje bravío. Patio mío, borracho de caña fuerte, yo sé que un día te irás, pero venciendo a la suerte te iré a buscar a la muerte para no dejarte cada noche un desafío. Patio mío, de la ropita colgada, de la barra que silbaba y el sabalaje bravío. Patio mío, borracho de caña fuerte, yo sé que un día te irás, pero venciendo a la suerte te iré a buscar al amor para no dejarte más. Su hijo, Juan José Morsalini, y tiene el mismo nombre de su padre. Nació en Argentina, pero se radicó junto a su padre en Francia. De niño imitó a su padre en la docencia del bandoneón, el estudio profundo, y siguió tras su muerte atendiendo todos los conservatorios musicales, al igual que su padre. Para el disco que publicó en varias oportunidades en Francia, tan solo se hace nombrar como Juanjo Mussolini. Despedimos a esta orquesta con este tango de Emilio Valcarce, La Bordona. Por este domingo es todo, mis amigos. Si Dios quiere, el domingo venidero, un nuevo encuentro con Neo Tango, conociendo la actualidad del tango del siglo XXI. Nos dejamos desde ya invitados cordialmente. Muy buenas tardes para todos. Thank you.